Vamos al contacto con Tierra Palestina, con Cisjordania, a ver si nos está escuchando bien. Kazan Muadin, este joven colombiano, palestino, hace muchos años radicado allá, que tenemos nuevamente la posibilidad de contactar. Kazan, buen día o buenas tardes para vos, ¿nos escuchás bien? Muy bien. Bueno, ¿en qué hora estás allá en Cisjordania? Bueno, buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Aquí es ya pasadas las 4:30 de la tarde. Bueno, Kazam, estamos con Ángeles en el estudio. Por supuesto que la atención del mundo a nivel mediático está concentrada en lo que está pasando en Ucrania, pero nosotros no queremos olvidar y vemos todos los días, particularmente estas últimas semanas, noticias de, por ejemplo, de asesinatos de jóvenes, que no sé, vos nos dirás si es algo que se ha incrementado en estos últimos tiempos o es la rutina permanente, pero vemos varios asesinatos en los últimos días. Pues sí, Hernán, bueno, en primer lugar, antes de llegar a eso, quiero también decirte que aquí también tenemos los ojos puestos en Ucrania. Uh-huh. Y por muchas razones. Una de las razones es que los palestinos y las palestinas están en un estado de choque al ver cómo es que el mundo occidental le es tan fácil entender lo que es un caso de ocupación, por ejemplo, cuando se trata de un país europeo, y cómo le es tan fácil movilizarse para mostrar solidaridad con un país o con un pueblo, cuando nosotros nos ha tocado décadas y décadas explicar, y como que era algo del otro mundo, ¿no? Y entonces eso es en lo que ahora los palestinos en la calle, en los autobuses, en los cafés, pues hablan de que no, pues qué tal, parece que ahora los medios occidentales parecieran como si fueran los nuestros, hablando de ocupación y de resistencia todo el tiempo. Y bueno, para venir a tu pregunta sobre los asesinatos, sí, en efecto es lo que ha venido sucediendo esta semana. Han habido varios casos bastante seguidos de asesinatos en diferentes contextos, claro. Ayer por la noche fue asesinado un adolescente de apenas 16 años en una localidad llamada Abu Dis, que es justo al sur de Jerusalén, y es un lugar que queda, o sea, a 10 minutos de Jerusalén, pero es completamente separado porque pasa el muro de separación. Sí. Y allá siempre hay enfrentamientos entre jóvenes que tiran piedras y el ejército israelí. Y bueno, este chico murió y el ejército israelí además se hizo con el cadáver. Todavía no lo han entregado a la familia. Por la mañana otro adolescente murió, pero este sí en un contexto diferente. En Jerusalén, en la ciudad antigua, él atacó a dos policías. La mayoría de reportes dicen que él hizo eso. Pero esto no quita que haya sido un asesinato, porque en otros tiempos se neutralizaba cuando alguien atacaba con un cuchillo de cocina y se lo llevaba a la cárcel. Pero las órdenes desde el 2015 son de disparar a matar cuando no es necesario. Y también durante esta semana también hubo otros 3 muertos en 24 horas. Y todos por debajo de 20, y el que más tenía 22 años. Y sí, es una escala de violencia, pero es una escala de violencia porque también hay al mismo tiempo escala de movilización de parte de la juventud palestina. Además, queríamos preguntarte cómo han visto ustedes la reacción de Israel en este comienzo de año, donde coincidieron varios informes, el último de Amnistía Internacional ratificando que Israel es un estado que practica el apartheid, cosa que no uh-huh. le gustó para nada a Israel, si esto se está reflejando también en un aumento de la represión hacia los palestinos. Bueno, mira, esto se veía venir. O sea, antes de que Amnistía Internacional publicara su reporte, como en unos 10 días, Neftali Bennett, el primer ministro israelí, hizo una declaración, dijo, este año va a ser el año de atacar a Israel diplomáticamente y llamarle apartheid. O sea, que ellos ya tenían información de que eso se venía. Claro. Y esto también venía desde el año pasado. En enero del 2021, el grupo de derechos humanos más importante israelí, B'Tselem, sacó un reporte similar, diciendo que no hay ni dos estados, ni un estado, lo que hay es un régimen de apartheid sobre todo el territorio histórico de la Palestina mandataria. Y luego eso, yo creo que eso es lo que llevó a primero Human Rights Watch en julio, que publicaron un reporte similar, y luego Amnistía, digamos, ellos dijeron, si los israelíes mismos lo dijeron, entonces ya no está tan mal decirlo nosotros. Lo que fue sorprendente fue que todos los argumentos que Amnistía Internacional puso desde 1948 hasta estos días son datos e informaciones que ellos han venido publicando desde hace años y años. O sea, no hay nada nuevo. Y lo que los palestinos de a pie se preguntaban era, ¿por qué si ellos sabían todo eso se demoraron tanto tiempo en decirlo? Y lo más importante es que no fueron, digamos, para algunos. Estuve hablando con una investigadora de derechos humanos y abogada palestina que trabaja en un grupo que se llama Al-Haq de Derechos Humanos, y me decía que ellos dijeron que era un apartheid, pero no llevaron la lógica hasta su final, hasta su fin, que lógicamente debería ser, es lo que hay que hacer es imponer sanciones sobre Israel. Ahora, Amnistía Internacional llamó a imponer sanciones específicas sobre personas, pero no puso, digamos, en duda todo el sistema israelí, pero aún así es ya un avance muy grande. Claro. Pero de nuevo, o sea, esto es un avance muy grande, pero son avances de pasitos de enano que hacemos los palestinos. Y otra vez más, estamos aterrados al ver que en una semana de guerra en Ucrania, los ucranianos han visto alrededor de ellos toda esta solidaridad que del mundo occidental, que los palestinos nos toca años para construir. Sí, por supuesto, como vos destacabas al principio, eso del doble rasero con que Occidente particularmente se maneja, además de toda esa campaña hacia la opinión pública de sensibilización por el pueblo, las afectaciones del pueblo ucraniano, cómo rápidamente, por ejemplo, se instrumentan sanciones contra Rusia, y en el caso de Israel, con todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos, nunca recibe ninguna sanción en concreto, ¿no? No, exactamente, y lo que es más sorprendente todavía es que en muchas ocasiones, a nivel mediático, a nivel diplomático, a nivel de organizaciones de sociedad civil internacionales, se nos ha dicho muchas veces en la cara que igual ustedes siguen haciendo algo que es demasiado extremo. Es demasiado extremo llamar a boicotear a Israel, es demasiado extremo llamar a imponerle sanciones a Israel. Pero vemos que en el caso de Ucrania, los medios de comunicación occidentales están instruyendo a los ucranianos cómo hacer cócteles Molotov. Sí. Vemos que supermercados británicos están retirando la vodka de sus supermercados para boicotear a Rusia, y de repente nos decimos, o sea, teníamos que estar en el otro lado del Mediterráneo, ¿no? Pero estamos en el lado equivocado. Sí. Incluso Israel ha salido a declarar que Rusia está, o hubo violaciones a los derechos humanos, e incluso quiere jugar como mediador en este conflicto. Sí, esto ha sucedido. El gobierno israelí anunció al principio que iba a intentar de mediar. El gobierno ruso confirmó que hubo oferta israelí para mediar. Claro, hay que tener en cuenta que una gran parte de los israelíes son de origen ucraniano. Como saben, todos los israelíes son de casi todo el mundo. Ajá. Y un gran porcentaje de ellos son de Europa Oriental. Muchos de ellos vienen de origen ruso o ucraniano. Y hay mucho, digamos, mucha relación intercambiada. Muchos israelíes con familia allá, con capital allá, y con doble nacionalidad, y entonces tienen un peso bastante importante en Ucrania. Sí, incluso estábamos viendo que algunas noticias dan de que Israel se prepara para dar ciudadanía a 100.000 ucranianos que tienen raíces judías o israelíes, digamos, y que vaya una cantidad de estos podrían también ir a dar a estos terrenos que se le están quitando a los palestinos, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que es importante destacar esto, porque para Israel es sumamente importante la inmigración judía de Europa, particularmente, porque Israel como sociedad no tiene un crecimiento natural que suficiente. Y esto Israel ha sido, digamos, el cabo de Aquiles de Israel desde el 48. O sea, en el 48 no tenían la mayoría, entonces lo que ellos vieron que tenían que hacer era crear la mayoría judía a la fuerza, expulsando a casi 1 millón de palestinos de sus tierras. Y desde entonces la inmigración es muy importante. Y el gobierno israelí siempre juega esta carta. Yo me acuerdo perfectamente cuando sucedieron los atentados terroristas en París. En el 2015 y 2016, Netanyahu viajó hacia Francia personalmente para llamar a los judíos a que emigren a Israel, porque es el único lugar seguro de los judíos. Claro, lo que hoy en día es un mito ya demasiado descubierto. Si hay un lugar donde los judíos no están seguros es en Israel, porque es el único lugar en el mundo donde un judío nace y ya tiene un uniforme y un rifle esperándolo para mandarlo a pelear contra un pueblo que no conoce. Sí, sumado a eso, Kassam, decíamos lo de las imágenes de los asesinatos de jóvenes, las noticias que estamos recibiendo, y también imágenes que son cotidianas prácticamente de maltrato, de cómo las fuerzas policiales israelíes en distintos puntos de Jerusalén terminan golpeando, pateando en el piso a palestinos, a árabes. Y además esta situación de detenciones, de persecución, que son cotidianas, pero que digo, no genera la misma sensibilidad de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Por supuesto, pero lo que todavía es más aterrador también cuando lo miras desde afuera, es que para los palestinos mismos también es pan de cada día. O sea, para los palestinos que hayan golpeado a jóvenes que manifestaban en la puerta de Damasco, en Jerusalén, eso, digamos, es algo de todos los días. Ya no es algo que moviliza a la gente, porque todos los días literalmente sucede. Pero al mismo tiempo, eso también indica, o sea, los palestinos no siempre están en la posición de víctima, sino que también esa represión es también una reacción a que los palestinos no se han rendido, siguen resistiendo. En Jerusalén, por ejemplo, y eso da fruto, esa resistencia civil del pueblo también da fruto. En Jerusalén hay este barrio que se llama Sheikh Jarrah, sí, que ha sido el foco de la batalla sobre Jerusalén desde el mes de mayo pasado. Allá hay como 28 familias amenazadas de expulsión por una ley racista que le da el derecho a cualquier judío de venir y reclamar una tierra solo porque haya tenido un propietario judío aunque sea hace 200 años. Pero la resistencia de los palestinos desde el mes de mayo hasta hoy ha hecho que Israel hoy la piense 3 y 4 veces antes de llevar a cabo una expulsión. La semana pasada congelaron hasta término no definido, pero no es una cancelación, pero es una congelación término definido, la expulsión de 4 familias que les tocaba ya el turno. O sea que esa resistencia da fruto, pero al mismo tiempo sucede todos los días. Y las detenciones, como también lo has indicado, también es que es algo muy importante, que lo que se escucha, digamos, a nivel mundial, es que los palestinos son detenidos, sí, o son reprimidos cuando ellos toman acción violenta. Pero esta mañana, por ejemplo, el ejército israelí detuvo por como la sexta vez a un abogado muy, muy conocido, abogado y defensor de derechos humanos, que lo único que hacía era abogar por los presos palestinos en las cárceles israelíes, que también es de nacionalidad francesa. Pero lo detuvieron hoy después de que se llama Salah Amouri, después de que habían deportado a su familia, le habían quitado la residencia de Jerusalén y lo habían obligado a quedarse dentro de un perímetro bastante restringido, donde ni siquiera podía encontrarse con sus clientes. Todo para llegarlo como a que se rinda. O sea, la represión también lleva hasta gente que son abogados, periodistas, etcétera. Y empieza, hay que recordarlo, desde niños, ¿no? Porque también vemos casi diariamente imágenes de niños que son detenidos. Sí, por supuesto. Hace apenas 2 días estaba mirando las cifras del Movimiento Internacional de Defensa de la Infancia, la rama de Palestina, que mostraba que en el año 2021 fueron detenidos unos 79 menores palestinos. Ahora, los menores palestinos a veces son detenidos durante horas, a veces son detenidos durante meses. Pero a veces son detenidos cuando tienen 16 años y después de 2 años de tenerlos en la cárcel, los empiezan a juzgarlos, porque en Israel tú puedes pasar 2 años antes de que te empiecen a juzgar. Y cuando los juzgan ya tienen 18, entonces ya los juzgan como adultos. Claro. Y entonces ya no cuenta los 2 años. Y eso lo hacen, o sea, bastante frecuente. Y sí, eso es algo que también sucede, pero también hay que tener en cuenta que la sociedad palestina es muy joven. Casi 40% tienen menos de 20 años, 25 años. Hay que, por obvio que parezca, hay que recordarlo esto y dimensionarlo, Kazam. ¿Qué pasaría si la prensa internacional mostrara imágenes de policías cubanos o venezolanos deteniendo O niños, rusos. ¿no? Rusos, sí, llevando niños detenidos, llorando, ¿no? ¿Te imaginás? Sí, lo podemos imaginar. Ya, y sobre todo con lo que está sucediendo ahora en Ucrania, podemos imaginar a lo que podría llevar. Claro. O sea, algo sorprendente que ayer yo leí es que la Corte Penal Internacional abrió una investigación en los posibles crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra en Ucrania. Sí. Pero no lleva 10 días y abrieron una investigación. Te cuento que en el año 2018, una compañera abogada que trabaja en un grupo de derechos humanos me contó que ella, estando en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, en una reunión lateral con representantes de la Corte Penal Internacional, les decían cuándo van a abrir la investigación sobre Palestina. Y la persona le contestó: mira que Colombia tomó 50 años antes de que se abriera, así que ustedes todavía tienen que esperar. ¿Te imaginas esa respuesta? Y ahora nos llevan 10 días en Rusia, en Ucrania, y ya abrieron una investigación. O sea, ¿es para todos la ley o es para algunos, o depende del color de piel? No sé. Exacto. Bueno, nos quedan 2 minutos, algo que quieras mencionar en cuanto a la situación política de la interna palestina, cómo está la situación con la Autoridad Nacional Palestina, el relacionamiento con el gobierno, con digamos, el poder político de la otra parte, que es la Franja de Gaza. Si tuvieras que resumir cómo está esa situación. Bueno, digamos que no se mueve ni para adelante ni para atrás. La división interna palestina es el punto más débil que los palestinos tienen. Se habla mucho de que elecciones, elecciones, y luego obvio que nadie como que quiere elecciones. Y bueno, al mismo tiempo hay una crisis de legitimidad muy grave. Y esto, pues, lo único que intentan de hacer todos los partidos, o sea, los que controlan la Franja de Gaza o los que dirigen las cosas bajo ocupación en Cisjordania, es ganar tiempo, ganar tiempo, ganar tiempo. Pero en algún momento esto tiene que llegar a su fin, y los palestinos ya, como que, ya a todo grito dicen que lo que quieren es elegir sus propios líderes. Claro. Bueno, Kazam, llegamos al mediodía. Te agradecemos, como siempre, este rato. El abrazo de siempre de todo el equipo de Radio Centenario y de la audiencia para ustedes. Y seguimos en contacto. Muchas gracias, Hernán. Gracias a ustedes y suerte. Un abrazo, hasta pronto.